camino y una montaña de escalar. Y aunque la duda me atormenta, tengo una meta que alcanzar. Han sido muchos los tropiezos, ha sido fuerte la tempestad. Y muchas veces en el camino me ha invadido la soledad. Hoy he venido a detenerme, pues pienso que no puedo más. He desmayado tantas veces, las fuerzas casi y no me dan. Solo me queda la esperanza de algo que sé que no va a fallar. Y es que tú a mí me has prometido estar conmigo hasta el final. Ayúdame, Señor, no puedo más sin ti. Sé que tú estás ahí cerca de mí. Están heridos, otros que dicen no puedo más. Yo no los juzgo ni los culpo, pues por ahí yo también pasé. Pero creí en la promesa y pude seguir caminando en fe. No es un pecado debilitarse, decir que ya no puedes más. Es parte de este plan perfecto, es parte de este caminar. En el camino tú aprendes y tu confianza crecerá. Dios solo quiere a ti enseñarte, quiere tu vida perfeccionar. Señor, no puedo más. Que contigo.